25. Riad, Arabia Saudí. Octubre de 2019, 3 años antes. Cuando el avión se detuvo al final de la pista, Mijaíl exhaló un suspiro de alivio. El vuelo desde Suiza había sido tranquilo y sin incidentes. La tripulación del Gulfstream sin distintivos que le había llevado hasta allí se había esforzado por todos los medios en que se sintiese cómodo y atendido. Pero pasar del frescor alpino del otoño suizo al calor abrasador de Oriente Medio era algo que no le convencía en absoluto. El Gulfstream se detuvo lejos de la terminal principal del aeropuerto, junto a un hangar militar situado en un extremo de una de las pistas. Allí, al lado de las enormes puertas de acero de varios pisos de altura, esperaban 3 vehículos negros con los cristales tintados. Mijaíl suspiró otra vez y se desabrochó el cinturón. Aún no había empezado y estaba deseando acabar con aquello cuanto antes. Un sabor amargo y desagradable le inundaba la boca. Cogió la copa con agua que aún tenía apoyada sobre la mesa y le dio un trago, pero escupió casi la mitad cuando un violento ataque de tos lo dobló por la mitad. Se quedó un rato inclinado, con un hilo de baba cayendo de la boca mientras intentaba recuperar el resuello. La azafata alemana que le había atendido durante el vuelo, una rubia esbelta y delgada de piernas interminables y con un moño que parecía trenzado con cables de acero, se acercó a él solícita. ¿Se encuentra usted bien, señor? Sí, estupendamente. ¿A ti qué te parece? Pensó con un ramalazo de furia. En vez de responder eso, le hizo un gesto con la mano para pedirle que le dejase en paz. Le llevó un par de minutos estar presentable de nuevo. Los motores del avión ya se habían detenido y solo el siseo monocorde del aire acondicionado rompía el silencio. Está bien, dijo mientras se secaba la comisura de la boca con su pañuelo. Vamos allá. En cuanto se abrió la puerta del avión, se arrepintió de inmediato. Una bofetada de aire caliente y seco le golpeó en misericordia amenazando con drenar todas sus fuerzas. Sintió la tentación absurda de correr de regreso al asiento y pedirle a la azafata de piernas largas que cerrase la maldita puerta y ordenarle al piloto que levantase el vuelo. Pero en vez de eso, se las arregló para componer una sonrisa y bajar la escalerilla. Rompió a sudar en cuanto apoyó los pies en el cemento recalentado de la pista. Allí le esperaban un par de hombres vestidos con traje negro, de piel cetrina, altos, musculosos y con el pelo cortado a cepillo, que ocultaban su mirada detrás de unas gafas de sol oscuras. Contrastaban con la tercera persona que le aguardaba, ataviado con un taub, la tradicional túnica blanca que le llegaba hasta los tobillos y cubría su cabeza con un gutra, el pañuelo rojo y blanco. «Bienvenido al reino de Saud, señor Tarasov», dijo el hombre de la túnica en perfecto inglés mientras se acercaba a saludarle con 2 besos en las mejillas. «Soy uno de los secretarios de Su Alteza, el príncipe Al-Walid. En su nombre le transmito nuestra más profunda alegría por tenerle con nosotros. Su Alteza está deseando reunirse con usted. Entonces será mejor que no le hagamos esperar, ¿verdad?» Gruñó Mijaíl mientras sentía el sudor corriendo por su espalda. «Yo también estoy deseando que nos encontremos». «Por supuesto, señor Tarasov», le señaló uno de los vehículos. «Si no le importa». Mijaíl se subió en el todoterreno de lujo y nada más sentarse en el asiento de cuero posterior, sintió una inmediata sensación de alivio al contacto del aire acondicionado. El secretario se subió a su izquierda mientras los 2 hombres de negro ocupaban los asientos delanteros. «El Mabet», adivinó Mijaíl de inmediato, la temida policía secreta de Arabia Saudí de fama tenebrosa. Observó por la ventanilla el reluciente Gulfstream, y volvió a saltarle la necesidad imperiosa de estar otra vez a bordo, lejos de aquella gente. Sin embargo, el coche arrancó con un vehículo de escolta delante y otro detrás. Se lanzaron a toda velocidad por una de las autopistas que comunicaban el aeropuerto internacional Rey Khalid con la ciudad de Riad. El conductor del todoterreno delantero llevaba una luz destellando en el salpicadero, y se abría paso entre el tráfico con total desprecio por el resto de los vehículos o las señales. Mijaíl observó que al pasar junto a un coche patrulla parado en el arcén, Los agentes que estaban a su lado miraron hacia otro lado con aire ausente, afligidos por alguna urgencia repentina. Cuando el Mabet trabaja, es mejor no cruzarse con ellos. Sintió un regusto ácido en el esófago. Nunca le había gustado estar metido en una situación sobre la que no tuviese el control, o al menos un plan claro de salida de la misma, y estaba precisamente en una de ellas. Respiró hondo intentando calmarse. «Inshallah», como decían los árabes. Mijail no creía en Dios, pero suponía que no tenía nada de malo encomendarse a él por si acaso. Al cabo de media hora, la caravana de los tres todoterrenos cruzaba un desolado suburbio exterior de Riad. La autopista se había convertido en una carretera estrecha primero y en un camino de asfalto cuarteado un poco después. Por la ventanilla, solo veía una llanura agostada por el sol y bloques baratos de edificios en los que se apiñaban miles de trabajadores filipinos y pakistaníes, que hacían todos los trabajos que los auténticos saudíes consideraban demasiado indignos. Notó un nudo en el estómago. No sabía hacia dónde se dirigían, pero estaba razonablemente seguro de que un príncipe saudí no se iba a reunir con él en un atestado apartamento con olor a curry en las afueras de Riad. Su paranoia se desató de nuevo y metió de forma discreta la mano en el bolsillo de su chaqueta hasta que sus dedos se cerraron en torno a la tranquilizadora forma de la cápsula que siempre llevaba consigo. Era una mezcla especial preparada por un químico brillante y que no hacía demasiadas preguntas si se le pagaba lo suficiente. En caso de necesidad, 5 segundos después de haber ingerido aquella pastilla, estaría inconsciente. 10 segundos más tarde, estaría muerto. De una forma definitiva e indolora. No era un gran consuelo, pero al menos era algo. No estamos yendo al encuentro de Su Alteza, ¿me equivoco? Mijail se giró hacia el hombre, que le devolvió una sonrisa obsequiosa. Es usted muy observador, señor Tarasov. Su Alteza me ha pedido que antes de reunirnos con él, le muestre una cosa. ¿Una cosa? Sí. Un regalo. Una muestra de buena voluntad, si lo prefiere. Mijail no preguntó más, pero se relajó un poco, aunque no dejó de aferrar la pastilla entre los dedos durante el resto del camino. Los vehículos se detuvieron al fin frente a una alambrada guardada por un grupo de hombres fuertemente armados. Tras enseñar una identificación, les abrieron paso hasta llegar a un edificio achaparrado de hormigón y acero y sin ventanas, azotado por el viento abrasador. Ya hemos llegado. El secretario señaló por la ventanilla la puerta principal de aquel edificio. Parecía una boca negra y profunda abierta en la fachada. Baje, por favor. Mijail se mantuvo en silencio durante unos segundos. ¿Y si no quiero? El secretario se encogió de hombros. En ese caso, daremos la vuelta y nos marcharemos de aquí. No tiene que ir si no lo desea. El saudí se colocó con parsimonia un extremo de la gutra sobre el hombro. Pero estaría ofendiendo a Su Alteza Real y su generosidad. Ya sabe que, para nosotros, la hospitalidad lo es todo. Quizá insultar al príncipe no sea una buena idea. Mijail volvió a mirar hacia la puerta y otra vez al saudí. Al cabo suspiró y se bajó del coche. El calor en el exterior era infernal. ¿Usted no viene? Se sorprendió al ver que el secretario no se movía de su sitio. Yo le espero aquí, contestó el hombre con una sonrisa. El regalo es para usted, no para mí. Ya veo. Con una sensación desasosegante en la nuca, Mijail echó a andar hacia la puerta, escoltado por los 2 miembros de la policía secreta. Nada más cruzar el umbral del edificio, se dio cuenta de varias cosas. La primera fue que allí no había aire acondicionado. Si esperaba refrescarse un poco en el interior, podía quitarse esa idea de la cabeza. La segunda fue el silencio sepulcral que había en el edificio. No se oía ni una sola voz, ni el más mínimo rumor. La idea absurda de que estaba entrando en su propia tumba enraizó con fuerza en una parte primitiva y chillona de su cerebro, que le pedía a gritos que saliese de allí. La tercera y más importante fue el olor. Una mezcla de orina, sangre, excrementos y sudor teñida con algo más. Miedo. Sufrimiento. Dolor. Con un destello de comprensión, Mijaíl supo sin ninguna duda que se hallaba en uno de los centros de detención e interrogatorio del Mabed. Una boca al infierno que pocos abandonaban una vez que cruzaban sus puertas. Con la píldora apretada dentro del puño, caminó por pasillos estrechos, bajó escaleras y cruzó corredores hasta que perdió el sentido de la orientación. De vez en cuando pasaban por delante de puertas de metal cerradas a cal y canto. Creyó oír gritos de dolor en más de una ocasión, pero no podía estar seguro de si eran reales o solo fruto de su imaginación. Finalmente, se detuvieron ante una puerta no muy distinta del resto. «Es aquí». Uno de los hombres hizo girar la manilla. «Entre». Mijaíl inspiró hondo y obedeció, sin saber si volvería a salir con vida. Pero no tenía otra opción. Ya no. Parpadeó un par de veces cuando la puerta se cerró con estrépito a su espalda. La habitación era pequeña, de no más de 5 metros cuadrados, pero estaba excesivamente iluminada. Un par de potentes focos halógenos encastrados en el techo bañaban la estancia con una luz cruel y blancuzca que no dejaba nada a escondidas. Si había pensado que antes tenía calor, de inmediato se dio cuenta de su error. Allí dentro debían de estar a más de 40 grados. La habitación estaba pintada de blanco, pero en las paredes se adivinaban manchas herrumbrosas que se solapaban unas sobre otras, algunas con pinta de llevar mucho tiempo. El suelo de cemento pulido estaba ligeramente inclinado hacia el centro, donde se abría un desagüe sin rejilla. Y justo sobre el desagüe había una silla de acero atornillada al suelo. Mijaíl tuvo que hacer un esfuerzo ímprobo para contener una arcada. El olor dentro de aquel cuarto era indescriptible, pero eso no era lo peor. Sentado en la silla, había un hombre desnudo de unos 30 y tantos años. Decir que aquel tipo estaba destrozado era un eufemismo ligero que no le hacía justicia. Su pecho estaba cubierto de verdugones púrpuras y negros que se cruzaban dibujando extraños patrones regulares. No tenía una sola uña en los dedos de sus pies, que mostraban costras dolorosas. Los dedos de sus manos estaban torcidos en ángulos imposibles y recordaban a las garras de algún animal mitológico, uno que se hubiese caído desde un 10º piso, para ser exactos. El hombre alzó la vista al sentir que entraba, pero Mijaíl no pudo estar seguro de si le podía ver, ya que sus ojos estaban hinchados como un par de globos rojizos. Un hilillo de baba y mocos le colgaba de la nariz hasta derramarse en su pecho. «¿Es usted Tarasov?», preguntó alguien a su espalda. Mijaíl se giró y contempló a un árabe menudo de unos 50 años, de tez cetrina y con un fino bigotillo sobre su labio superior. Fumaba un cigarrillo sin filtro de aroma apestoso que le revolvió aún más el estómago y se estaba limpiando las manos con un trapo de color rojizo. El ruso observó con aprensión a aquel individuo que llevaba un delantal impermeable de carnicero sobre su ropa y botas altas de goma. «Era un tipo duro», empezó a comentar el hombre, sin esperar su respuesta, como si hablase del tiempo. «Al principio todos lo son. Algunos creen que pueden ser más duros que nadie y que no se romperán, pero al final todo el mundo se quiebra. Tarde o temprano, todos se quiebran». Con la boca seca, Mijaíl desvió la mirada hacia el torturado, que parecía estar a 1 millón de kilómetros de allí. «Mi trabajo es un arte delicado y que requiere de un cierto equilibrio, señor Tarasov». Pronunció su apellido con un deje árabe que casi se comía la última sílaba. «Llega un momento en el que todos comienzan a hablar, pero casi siempre son mentiras. Simplemente hablan para que el dolor cese, para poder respirar y recuperar fuerzas. El auténtico artesano sabe que ese parloteo no tiene ningún valor y que debe seguir trabajando con su paciente el tiempo que sea necesario hasta que la verdad aflore. Y entonces, ¡ah!, la satisfacción. y la liberación del que por fin se ha desprendido de la pesada carga de sus secretos. ¿Quién es este hombre? La voz le salió en una especie de graznido. ¿Y por qué estoy yo aquí? Eso mejor se lo puede explicar él. El árabe se situó detrás del hombre de la silla y, sin vacilar, le apagó la colilla sobre uno de los párpados. Se oyó un chisporroteo mezclado con un repugnante olor a carne quemada. El torturado levantó la cabeza y soltó un aullido sordo. «Ya está despierto», dijo arrojando la colilla al suelo. «Aquí está nuestro invitado, Dimitri. Sé amable y cuéntale todo lo que me has estado diciendo, por favor». Me llamo Dimitri Kalinin», balbuceó. Mijail observó con espanto que le faltaban unas cuantas piezas dentales. «Soy agente del SVR». Mijail palideció. El SVR, el Servicio de Inteligencia Exterior Ruso, el sucesor del KGB. Un temblor inapreciable sacudió sus piernas. «¿Y qué estabas haciendo en el reino de Saud, Dimitri Kalinin?» El verdugo formulaba las preguntas como un maestro de escuela a un alumno torpe. «¿A qué habías venido?» «A matar a Mijail Tarasov», gimió. «Mi misión era matar a Mijail Tarasov». «¡Qué afortunada coincidencia!», sonrió el árabe. «Resulta que lo tienes justo delante. ¿Por qué no le explicas quién te encargó ese cometido?» Fue Gennady Volkov, de la oficina KR, la oficina de contrainteligencia exterior». «Nuestro amigo Dimitri entró en el país hace 4 días, de forma ilegal». El árabe le acarició la cara con el dorso de la mano, en un gesto tierno, casi de amante. «Tenía un fusil de francotirador y un plan para apostarse en el aeropuerto. En cuanto hubiese dado 3 pasos fuera del avión que le traía, le habría metido una bala en la cabeza. Es toda una suerte que el Mávez lo encontrase antes y le convenciese de que no era buena idea hacer eso, ¿verdad?» Mijail tragó saliva mientras en su cabeza todas las piezas encajaban con estruendo. Volkov. Tenía que haberlo imaginado. Aún seguía tras sus pasos 30 años más tarde. Su viejo colega del nido, que había sido capaz de sobrevivir al terremoto de la caída de la URSS y no desistía en su empeño de acabar con cualquier cabo suelto de aquel proyecto secreto. De golpe, un montón de extrañas coincidencias fueron tomando sentido en su cabeza. Volkov. Maldito cabrón. «Dimitri nos ha asegurado que no hay más agentes con él en esta operación, y estoy bastante seguro de que dice la verdad». El torturador se rascó una de las mejillas mal afeitadas. «También asegura que no sabe de dónde salió la información que le situaba a usted en Arabia Saudí precisamente hoy, y es posible que no mienta. Quizás si sigo preguntándole un poco más, no será necesario», le interrumpió Mijail. Sabía bien cómo trabajaba Volkov. No le habría explicado a un simple operador de dónde salía la información, pero una duda ondulante y oscura no dejaba de dar vueltas en su cabeza. Volkov se había adelantado a sus movimientos. Aquel pobre diablo le estaba esperando allí porque sabía que su avión aterrizaría en el lugar y a la hora exacta en que lo había hecho. Aquello solo podía tener una explicación. Había una filtración. Alguien se la había jugado. Una sensación fría mezcla de ira y ardientes deseos de venganza le inundó como una ola imparable. «¿Qué va a pasar con él?» lo señaló intentando que nada de lo que sentía se trasluciese en su voz. No se preocupe. Eso corre de nuestra cuenta. ¿Ha quedado satisfecho? Mijail contuvo una nueva arcada y se las compuso para esbozar una sonrisa trémula. Ha sido muy instructivo, señor. El árabe hizo un gesto con la mano. Mi nombre no es importante, dijo al tiempo que daba un par de golpes secos en la puerta para avisar a los agentes que esperaban fuera. Tan solo hago mi trabajo. Bienvenido al reino de Saud, señor Tarasov. Confío en que disfrute de su estancia entre nosotros. Salió de la celda sin dedicar ni un solo pensamiento más al torturado. Todos los que estaban en aquel juego conocían los riesgos y las consecuencias si algo salía mal. Acompañado de su escolta, Mijail recorrió en silencio los mismos pasillos hasta llegar a la puerta principal. Cuando estuvo por fin fuera del edificio, cerró los ojos aliviado al sentir la caricia del sol sobre su piel. Un rato antes aquel clima le había parecido abrasador, pero en aquel preciso instante no cambiaría aquel lugar por nada del mundo. Cuando la puerta del coche se cerró tras de él, la suave brisa del aire acondicionado empezó a secar el sudor pegajoso que le cubría. El secretario le tendió una botella de agua que Mijail bebió a grandes tragos. Como habrá podido comprobar, Su Alteza se toma muy en serio la seguridad de sus invitados. Ahora que ya ha visto lo que tenía preparado para usted, es hora de irnos. Le dirigió un chorro de palabras en árabe al conductor antes de seguir. Aún nos queda un buen trecho de camino y no es conveniente hacerlo esperar demasiado. El príncipe no es famoso por su paciencia y no le gusta que le hagan esperar. El vehículo arrancó con una sacudida y un rato después estaban de nuevo en la carretera alejándose de aquel lugar. No volvieron a cruzar palabra durante el resto del camino. El pequeño convoy de tres vehículos se adentró por una carretera con buen firme que se internaba en el desierto. Al cabo de un rato, Mijail solo podía ver dunas y terreno yermo allá donde mirase. Pero no estaba contemplando el paisaje. Su mente vibraba como si un panal de abejas furiosas se hubiese liberado en su interior pugnando por salir. Tenía demasiadas cosas en las que pensar. Volkov estaba tras sus pasos, mucho más cerca de lo que se podía haber imaginado. Durante años se había engañado a sí mismo pensando que su viejo compañero del KGB se habría olvidado de él y de sus chicos. Pero por fin tenía la prueba concreta y palpable de que no era así. El SVR, el sucesor del KGB, estaba tras él. Aquel era un enemigo mucho más formidable que cualquier otra amenaza que se viese obligado a afrontar. Y eso explicaba muchas cosas. Después del 11S, todo se había complicado muchísimo. De repente, todas las agencias de seguridad del mundo habían redoblado su celo y el control de aduanas se había tornado una pesadilla. A nadie le gustaba la idea de un grupo organizado dentro de sus fronteras, ya fuese una pandilla de pirados intentando volar algo o la mejor banda de ladrones que había visto el mundo hasta aquel momento. Las consecuencias de aquel atentado les habían obligado a cambiar su modus operandi e incluso su forma de vida. Mijail se había dado cuenta enseguida de que tener a todos sus muchachos viviendo en comunidad bajo un mismo techo era un riesgo demasiado grande que no podía afrontar. Por eso, desde hacía más de 15 años, cada uno de sus chicos vivía por su cuenta, en un país diferente, sin ningún contacto entre ellos, excepto cuando él ponía a la venta en eBay una vieja primera edición de Guerra y Paz de Tolstoy a un precio prohibitivo que disuadía a cualquier comprador. Aquella era la señal prefijada para que todos ellos llamasen a un número de teléfono imposible de rastrear y les indicase un punto de encuentro. El sistema había funcionado a la perfección durante mucho tiempo, aunque la paranoia de Mijail había reducido la actividad de su banda a un único gran golpe al año, dos en ocasiones contadas. Había perdido la cuenta de las obras de arte de valor incalculable que habían sustraído desde aquel Rafael en Manhattan. Y lo que era mejor, nadie había sido capaz de relacionar todos aquellos golpes maestros entre sí. Para la prensa y las autoridades de una docena de países, eran casos distintos llevados a cabo por grupos diferentes que solo tenían algo en común. Eran golpes perfectos, sin violencia ni víctimas, ejecutados con una precisión casi irreal y que, sobre todo, permanecían sin resolver. pero estaba claro que Volkov era diferente. En algún momento habían cometido un error, algún pequeño detalle que se les había escapado. Quizá una grabación de una cámara de seguridad, quizá un testigo inadvertido, puede que algún soplo de la gente de los bajos fondos a los que inevitablemente tenían que recurrir de cuando en vez. Fuera lo que fuese, el antiguo responsable de la seguridad del nido había sido capaz de encontrar el cabo del ovillo que conducía hacia ellos. Y así, de alguna manera se las había apañado para localizar una grieta en su hasta entonces impenetrable red de comunicación. O peor todavía, la gente de Volkov le estaba siguiendo desde hacía tiempo y no se había dado cuenta, porque si lo pensaba con detenimiento, ni siquiera sus muchachos sabían de aquella reunión. Nunca había hablado de aquel encuentro con nadie, excepto con su interlocutor. Y eso era malo, muy malo, porque significaba que la edad estaba empezando a pasarle factura, o quizá el exceso de confianza. Y ahora tenía a Volkov pisándole los talones. No era solo orgullo o mero cumplimiento del deber. Era algo personal. De repente, el incidente de Irina un año antes adquiría un matiz mucho más siniestro. La joven siempre había sido el espíritu menos disciplinado de toda la banda. Mijail había perdido la cuenta de la cantidad de amantes que habían pasado por la cama de la muchacha. Y el estilo de vida alternativo y hedonista al que se había dado la búlgara siempre había sido un motivo de preocupación para él. Por supuesto, no pretendía que sus chicos llevasen una vida monacal, ni mucho menos. Al fin y al cabo, tenían a su disposición más dinero del que cualquier joven de su edad podría necesitar, y un tren de vida acorde a ello. Pero sí que había intentado que ofreciesen un perfil lo más discreto posible, y eso no iba con Irina. En cuanto empezaron a proliferar las redes sociales, la búlgara se había convertido en una asidua usuaria de Instagram. Cada vez que subía una nueva foto de un viaje a un país exótico o de la enésima fiesta en Ibiza, a Mijail le hervía la sangre. Aún así no podía hacer nada por evitarlo, salvo encerrarla en una celda y esconder la llave como si fuese un ogro avaricioso. Y pasó lo que tenía que pasar. El año anterior, Irina no respondió a la publicación del anuncio. Además, sus redes sociales guardaban un ominoso silencio que puso a Mijail en alerta. La respuesta llegó 4 días más tarde en forma de noticia breve en el periódico. Una muchacha con uno de los nombres falsos que usaba Irina se había precipitado al vacío desde un balcón de un hotel de Ibiza. Había muerto en el acto. No hubo investigación. Otro caso de balconing de una turista pasada de alcohol que sumaba la isla. Un número más en la estadística. Solo que ahora Mijail sabía, con un escalofrío, que no había sido un accidente. Como tampoco lo fue 6 meses atrás el de Paolo, cuando el ascensor del edificio de lujo en Londres donde residía se había desplomado desde una octava planta, matando en el acto a sus 3 ocupantes. El italiano se había salvado porque en el último segundo, antes de entrar en la cabina, había vuelto a su casa a recoger algo que se había olvidado. Tras eso, asustado, se había mudado a un lugar que ni siquiera Mijail conocía. Hasta aquel momento no había sido capaz de unir los puntos. Demasiado preocupado con sus problemas, se había olvidado de la más elemental prudencia y ahora estaban pagando el precio. Los estaban cazando, 1 a 1. Y solo podía haber una explicación. Volkov iba a por ellos. Mejor dicho, ahora iba a por él. El premio gordo. El pez más grande del estanque. Una sonrisa amarga se dibujó en su rostro mientras las dunas corrían veloces al otro lado de la ventanilla. La ironía. Volkov se podía ahorrar el trabajo de intentar acabar con él, porque Mijail se estaba muriendo. Todo había comenzado con una ligera molestia al respirar unos meses antes. Lo había achacado a un resfriado, pero la visita al médico se había convertido en una sucesión de pruebas clínicas cada vez más laboriosas, hasta que una mañana su doctor le había citado en el hospital para darle la noticia con rostro circunspecto y tono grave. La palabra maldita de 6 letras. Cáncer. Tenía un tumor maligno en los pulmones que se estaba extendiendo por el resto de su cuerpo de forma lenta pero inexorable. El médico había evitado darle un pronóstico concreto del tiempo que le quedaba. Quizá meses, quizá años. Nadie podía asegurarlo. Pero los puntos suspensivos al final de la frase le hacían saber a Mijaíl que el final era inevitable. Él era demasiado frío como para permitir que aquella noticia le afectase en exceso. Quizá otro en su lugar se habría derrumbado o habría empezado a maldecir al cielo, pero el ruso había decidido que no dejaría que interfiriese en su vida hasta que ya no pudiese hacer nada más. Entonces, y solo entonces, resolvería cómo y cuándo sería su final. De lo único de lo que estaba seguro era de que no se permitiría una agonía lenta y dolorosa cargada de indignidad. Antes se pegaría un tiro o se tragaría la cápsula que guardaba con celo en su bolsillo. Pero primero había cosas que atender. Cosas importantes como la cita con el príncipe Al-Walid. Raras veces contactaban con él directamente. Se contaban con los dedos de una mano las personas en el mundo que podían llegar hasta Mijaíl. Todas ellas demasiado importantes como para que su número de teléfono apareciese en cualquier guía. Al-Walid, uno de los hombres más ricos del mundo, era una de ellas. Y era de ese tipo de personas que no aceptan un no por respuesta. Por eso aquella mañana se había subido al avión privado que le había recogido en Zúrich y por eso estaba allí, en medio de ninguna parte, rumbo a una reunión cuyo contenido desconocía. Un bamboleo alarmante le sacó de sus pensamientos. El todoterreno había abandonado la carretera y se había internado en el desierto, surcando dunas cada vez más altas. El conductor manejaba el vehículo con destreza y no permitía que las ruedas se enterrasen mientras trepaban en diagonal por las montañas de arena, siguiendo una ruta que solo él podía ver. Al cabo de un rato, una minúscula mancha oscura se empezó a dibujar en el horizonte que rielaba de calor. Por un instante pensó que se trataba de un espejismo, pero a medida que se acercaban, el punto se fue transformando en una enorme tienda en mitad de ese océano anaranjado, con varios vehículos como el suyo repartidos a su alrededor. Con un último acelerón, la comitiva trepó por una duna y en cuestión de un minuto se habían detenido al lado de la carpa. Un grupo de hombres armados patrullaba las inmediaciones con los fusiles a la vista y aspecto mal encarado. Mijaíl tuvo que reconocer que el punto de encuentro era inmejorable. Nadie podría aproximarse a menos de 2 kilómetros de aquel lugar sin que le viesen con mucha antelación. La puerta del coche se abrió en una invitación muda para que descendiese. El calor era tan abrasador que el sudor le pegó en el acto la camisa a la espalda. Los hombres del Mabet le señalaron la puerta de la tienda que aleteaba bajo un viento invisible. Mijaíl hizo acopio de fuerzas y cruzó el umbral. El interior estaba sorprendentemente fresco, aliviado por algún equipo de aire oculto de forma discreta. Sentado a una mesa, Su Alteza Real el príncipe Dalat bin Al-Walid los esperaba. Era un hombre de unos 50 años, grueso sin estar gordo, y que vestía el traje típico de los potentados saudíes. De nariz aquilina y boca cruel, en su barbilla despuntaba una fina perilla de pelo negro surcado por las primeras canas. Pero lo más destacable de su rostro era su mirada. Un par de profundos ojos negros que contemplaban sin pestañear a su interlocutor. Al-Walid se levantó de la mesa y avanzó hacia Mijaíl con los brazos abiertos. «Bienvenido a mi humilde campamento en el desierto, Tarasov». Lo besó en ambas mejillas. «Tu presencia llena de luz esta morada, que la bendición de Alá te colme de gracia». «Muchas gracias, Alteza. Es un placer para mí poder estar aquí». Ambos se contemplaron durante un momento, evaluándose uno al otro. Mijaíl no se dejaba engañar por el aspecto hospitalario y la sonrisa de Al-Walid. Sabía perfectamente quién era su interlocutor. Dentro de la inmensa y enmarañada red que conformaba la familia real saudí, Al-Walid era el último vástago de una línea menor, muy apartada del trono y de los auténticos círculos de poder del reino saudí, pero eso no disminuía un ápice su riqueza. La fortuna de los Al-Walid no provenía tan solo de su cuota del petróleo que inundaba el subsuelo bajo el desierto. El padre de Dalat bin Al-Walid había sido uno de los mayores traficantes de armas del mundo durante los 80 y los 90, y su hijo había continuado con el negocio familiar, pero reorientándolo hacia una clientela muy concreta. Su conexión con la mitad de los movimientos armados fundamentalistas que salpicaban el mundo islámico era bien conocida por la totalidad de los servicios de inteligencia occidentales y su nombre estaba en más de una lista negra. Por lo que Mijaíl sabía, el príncipe era un wahabita radical, seguidor de una corriente extrema y fundamentalista de esa rama ya de por sí conservadora del Islam. Y si había que creer los rumores, el príncipe Dalat bin al-Walid era también uno de los líderes de Tahrir al-Kalb, uno de los grupos más extremistas y radicales. Tahrir al-Kalb, los Inmaculados de Corazón, o los de Corazón Puro, algo así. Gente con la que no convenía mezclarse. Mijaíl se estremeció. A él le perseguía Volkov con el SVR, pero al hombre que sostenía sus manos en aquel instante le deseaba haber muerto la mitad de Occidente. No pudo evitar lanzar una mirada aprensiva al techo de tela de la tienda. Quizá en aquel momento un dron cargado de misiles los sobrevolaba en círculos, dispuesto a lanzar una tormenta de fuego sobre sus cabezas y reducir aquel lugar a poco más que un cráter ennegrecido en medio del desierto. No, allí no se atreverían, se corrigió. El príncipe podía ser un apestado para el resto de la familia real de Saud, pero no dejaba de ser uno de los suyos. Dentro de los límites de Arabia Saudí era intocable, y al-Walid se aprovechaba de ello. «Acompáñeme en mi comida, por favor». El hombre le señaló la mesa dorada cargada de platos que se hallaba en el centro de la tienda. «Seguro que está hambriento después de su viaje». Mijaíl cogió una copa que le tendió un criado y le dio un sorbo. Era una bebida fresca con un ligero toque amargo. Sabía bien que aquello formaba parte del ritual y no se negó. La comida era halal y no había ni una gota de alcohol a la vista, por supuesto. En eso al-Walid era muy distinto de otros parientes suyos que se habían occidentalizado en sus gustos. Durante un rato comieron inmersos en una charla banal, que formaba parte de la manera árabe de hacer las cosas. Tratar el asunto que le había llevado allí de forma directa y sin preámbulos se hubiese considerado una descortesía. «Bien», dijo al-Walid cuando un criado silencioso retiró el último plato. «Mi secretario me ha dicho que ya ha visto usted el obsequio que le tenía reservado». Aquello marcaba el principio de la conversación seria. Mijaíl se retrepó en la silla y bebió otro trago de agua. «Sí, Alteza». Debía medir sus palabras con sumo cuidado. «Estoy tremendamente agradecido de que me haya ayudado a resolver mis problemas. Los enemigos de mis amigos son mis enemigos». Al-Walid cruzó las manos. «Pero no solo es una muestra de buena voluntad, también es un modo de asegurarnos de que nadie nos interrumpe mientras hablamos de lo que le ha traído hasta aquí. Hay bastante gente que le quiere ver muerto, querido Tarasov». «Casi tanta como a ti», pensó Mijaíl, pero no dejó que nada aflorase en su rostro. En vez de eso, forzó una sonrisa de circunstancias. «No son tan numerosos, Alteza», replicó. «Tengo una serie de diferencias con un antiguo compañero de trabajo, eso es todo. Creo que podré resolverlo». Al-Walid rió quedamente. «Me temo que son algunos más». Una sonrisa de circunstancias se ensanchó en su boca hasta hacerle parecer un depredador. «Mi viejo amigo Osman Abud le manda recuerdos. Me ha comentado algo acerca de un cuadro que desapareció misteriosamente de su ático de Nueva York hace unos cuantos años, durante una fiesta a la que se invitaron sus pupilos. También me ha pedido que le diga que estará encantado de hablar con usted a solas. Que lo está deseando, de hecho». La sonrisa de Mijaíl tembló casi imperceptiblemente, pero por dentro sintió una garra helada. Por supuesto, Abud y al-Walid se conocían. ¿Cómo podía haber sido tan estúpido de no darse cuenta? Ambos se dedicaban a lo mismo, para el mismo tipo de clientes, rivales. ¿Pero quizás socios? No se preocupe, querido amigo. Al-Walid barrió el aire con una mano, restándole importancia. Los problemas que tenga con Abud no son de mi incumbencia. Por lo que a mí respecta, jamás nos hemos visto. Pero eso puede cambiar, ¿verdad? Y si él había podido localizarle, no le costaría nada informar a ese libanés de cómo hacer lo mismo. O a Volkov, ya que estaban. Una manera muy sutil de decirle que le tenía bien cogido. Alteza, carraspeó. Estoy muy agradecido de que me haya invitado a comer, pero estoy seguro de que no he hecho este largo viaje solo para compartir su mesa y charlar sobre mis asuntos. ¿Qué quiere de mí? Salgamos fuera. Al-Walid señaló la puerta de la tienda. Demos un paseo. Mijaíl siguió al saudí hasta el exterior, donde un par de criados sujetaban unos halcones de aspecto fiero, con unas capuchas de cuero que solo dejaban a la vista sus picos curvos. Alguien le ayudó a ponerse un guante de cetrería y depositaron una de las aves en su muñeca. El halcón se sacudió inquieto al notar la presencia de un desconocido. «Mi gente lleva generaciones cazando con estas aves», dijo Al-Walid. Y Mijaíl no supo si ese «mi gente» se refería solo a su familia o a los saudíes en general. «Para nosotros es más que un deporte, es una tradición. Y las tradiciones importan, ¿no es así?» Mijaíl gruñó por toda respuesta. Empezaba a sudar de nuevo y la medicación que tomaba le despertaba náuseas. Le habría encantado tumbarse a la sombra para descansar un rato, pero en vez de eso tuvo que seguir Al-Walid mientras hollaba el desierto. Ambos estaban solos, con el personal de seguridad caminando a una distancia desde la que no podían oír la conversación. Le he comentado lo de Abud porque, si no me equivoco, el día que sus muchachos le robaron el cuadro, pasó algo más en Nueva York. No sé de qué me habla. Mis muchachos, no... Al-Walid le interrumpió con el ademán seco de quien está acostumbrado a hacerse obedecer. Por favor, Tarasov, no insulte mi inteligencia. Lo sé todo sobre usted y su gente. Por eso está aquí. Ahorrémonos estos juegos estúpidos. Dígame, estaba en Nueva York el día que cayeron las Torres Gemelas, ¿verdad? Mijaíl asintió. Aún no sabía a dónde llevaba aquella conversación, pero no tenía sentido seguir haciéndose el inocente. Ese día marcó el inicio de una guerra, un enfrentamiento entre dos formas de ver el mundo. La voz de Al-Walid vibraba de pasión. Desde entonces, la sangre de miles de mártires ha regado la tierra en una lucha a muerte contra un enemigo infiel y sin escrúpulos. Una lucha que no ha acabado, ni acabará hasta la definitiva victoria del Islam. Está escrito, y así será. ¿Conoce la sura de la victoria? Mijaíl negó con la cabeza incómodo. No le gustaba el rumbo que estaba tomando aquella conversación. Cuando llegue la victoria de Alá y su conquista, recitó el hombre con voz cadenciosa, y veas a la gente agruparse para adorar a Alá, glorifica a tu Señor con su alabanza, y pídele perdón. El profeta, bendito sea su nombre, nos anuncia que la victoria es nuestra. No veo en qué puedo serle de ayuda, Alteza, musitó Mijaíl. Las sutilezas religiosas no son mi especialidad. Al-Walid no le contestó. En vez de eso se detuvo para retirar la capucha de su halcón. El ave sacudió la cabeza y examinó lo que los rodeaba con ojos fieros. Acompañado de un chasquido de labios, el príncipe alzó el brazo y el halcón salió volando, trazando amplios círculos sobre ellos. Al cabo de un rato, era una diminuta mota oscura contra el inmisericorde cielo azul. El día que vio caer las Torres Gemelas, fue testigo de una resonante victoria de nuestra causa. Al-Walid hablaba con la mirada fija en el halcón. Ese día, el símbolo del poder económico de Occidente fue destruido de un solo golpe, y décadas de humillación y sometimiento fueron resarcidas. El halcón de Mijaíl se agitó nervioso. Sin saber muy bien qué hacer, el ruso le quitó la caperuza y el ave desplegó las alas. Sin esperar su orden, se lanzó al cielo con un aleteo furioso en pos de su compañero. Pero la guerra ha tomado un curso difícil y cambiante desde entonces, continuó Al-Walid, ahora con la mirada clavada en él. Los hermanos sirios, iraquíes y afganos, los verdaderos hermanos, no los takfiris que solo son musulmanes de nombre y no abrazan la causa, han pagado un alto precio. Y en ocasiones la fe de los hombres flaquea pese a que la victoria sea segura, porque necesitan hitos en el camino en los que afianzar su fe. Símbolos. Por eso está usted aquí. Alteza, me temo que hay un malentendido. Mis chicos no son no hacen esa clase de trabajos. Se corrigió sobre la marcha. Somos ladrones de guante blanco. Conseguimos cosas para nuestros clientes, pero no derramamos sangre. Nunca. Jamás. Pronunció las dos últimas palabras con más vehemencia de la que había pensado, pero Al-Walid resopló desdeñoso. No quiero encargarle nada de ese estilo, musitó. Además, la lucha deben llevarla a cabo guerreros musulmanes, no infieles mercenarios. Sin embargo, cuando no hay más remedio, se ha de acudir a lo que hay, sobre todo si son los mejores, los únicos que pueden hacerlo. ¿Hacer el qué, Alteza? Mijaíl se impacientaba. Dígame qué busca. Hace 18 años destruimos los símbolos económicos de Occidente. La caída de ese símbolo espoleó el espíritu de la yihad durante todo este tiempo. Pero ha llegado la hora de darle un nuevo impulso, un nuevo acicate. Llenar de fe y de estímulos el corazón de los auténticos creyentes. ¿Y cómo va a hacer eso? El árabe le dedicó una sonrisa siniestra. La sábana santa, el ayate, las reliquias de los reyes magos de Colonia, la sangre de San Genaro, los huesos del apóstol Santiago, el cáliz de la última cena, todos ellos auténticos o falsos, enumeró Al-Walid rápidamente. Los quiero todos en mi poder. Pero no entiendo. Una vez destruimos los cimientos del poder económico de Occidente. Había una emoción incontrolable en la voz de Al-Walid. Ahora vamos a destruir sus símbolos religiosos. Arderán todos juntos en una colosal pira aquí en el desierto, como prueba de que la victoria del Islam es incontestable. Lo retransmitiremos en directo para todo el mundo. El corazón de los verdaderos creyentes se inflamará de nuevo al contemplarlo y el triunfo por fin llegará. Será un golpe definitivo al espíritu de Occidente. Mijaíl tragó saliva anonadado. Lo que le proponía aquel hombre era una monstruosidad de una audacia formidable y una locura absoluta a la vez. Estaba seguro de que no solo los cristianos, sino la inmensa mayoría de los musulmanes de todo el mundo se espantarían al contemplar semejante profanación. Quería desencadenar una guerra mundial absoluta. Al-Walid no solo era un extremista, había perdido el juicio. Nadie le perdonaría algo así, ni siquiera los suyos. ¿Eso es? No puedo hacerlo. ¿Por qué no? Al-Walid le cogió por los hombros. Piénsalo, Mijaíl. Le tuteó de pronto. ¿Qué te ha dado Occidente? Destruyó el país en el que creciste. Todo por lo que luchabas, todo en lo que creías, lo arrollaron los mismos a los que ahora pretendemos castigar. ¿Qué lealtad les debes? Yo no... Has pasado los últimos años aferrado a los restos de un sueño, a unos muchachos que tendrían que luchar por una causa. Tu causa. Pero tu enemigo de entonces es más fuerte que nunca y se regodea en su victoria. Lo que te propongo es que les devuelvas el golpe. Que les hagas saber que aquellos a quienes Mijaíl Tarasov preparaba para luchar contra el capitalismo siguen siendo una espada afilada. Que tú sigues empuñando esa espada. Que no han podido contigo. Que has ganado la batalla. Mijaíl vaciló. Aun siendo consciente de que lo que le proponía era una aberración, algo en las palabras de aquel hombre resonaba en su interior. Había algo de verdad en ellas, aunque le costase reconocerlo. Se había pasado décadas sobreviviendo con sus chicos en medio de Occidente, despreciando todas y cada una de las debilidades de aquel sistema odioso y aprovechándose de ellas. Cada vez que robaban a un plutócrata, sentía que ganaba una pequeña batalla. Pero en una guerra abismal como la que estaban librando, sus zarpazos apenas eran arañazos inadvertidos por el sistema. Al-Walid tenía parte de razón. Tan solo le quedaban unos años de vida, en el mejor de los casos. Pero si quisiese, aún podría librar una última batalla. Hacer algo tan resonante que le diese inmortalidad a su nombre, algo que abriese en el orgulloso y arrogante mundo occidental una cicatriz que perduraría para siempre. Que les hiciese lamentar haber destruido su mundo, que les hiciese arrepentirse de la vida de clandestinidad que se habían visto obligados a llevar. Pero aún así, no podía aceptar. Lo que le proponía el saudí era deleznable. No, de ninguna manera. ¿Y si no quiero hacerlo? Preguntó con voz más calmada de lo que realmente se sentía. Al-Walid se encogió de hombros. En ese preciso instante, uno de los halcones se desplomó hacia tierra en una zambullida mortal, con las alas plegadas a los lados, hacia algo que no podían ver. Se formó una nube de polvo y un chillido agudo llegó hasta sus oídos. Cuando se disipó la arena, vieron que el halcón tenía las garras clavadas en un pequeño roedor que se debatía en su agonía. «Si no quiere hacerlo, tiene dos opciones, señor Tarasov», dijo tranquilamente Al-Walid, regresando a la formalidad en el trato. «Puede subirse al avión que le trajo hasta aquí. Pero Volkov, Abud, o quizá ambos, le estarán esperando a su llegada. También puede volver a la prisión que visitó hace unas horas para conocer de primera mano la profesionalidad de sus guardianes. Escoja lo que escoja, estará muerto antes de que se ponga el sol y sus chicos le seguirán más pronto que tarde. No tiene alternativa». Aquello bastó para decidirle. En la distancia, el roedor emitió un gorgoteo de muerte cuando el halcón le clavó el pico en el cuello. El ave levantó la cabeza con el pico rojo de sangre y emitió un chillido de victoria. «Lo haré», dijo Mijaíl con un leve temblor en la voz. Más tarde se preguntaría si aquel tremor había sido por excitación o por miedo. Quizá nunca llegase a saberlo. De lo que estaba totalmente seguro era de que había vendido su alma y la de sus muchachos al diablo.